el primero que se mojó en estas aguas. Tú, el que jugaba con la luz apagada, eras tú quien me secuestraba. Y ahora, ¿con quién quieres que ponga en práctica todo lo que me enseñas? Pero qué tonta soy, qué ingenua que fui. Te quedas vestido y alborotado. Yo me voy sola, no necesitas abogado. Fuiste tan malo que el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo no quiero guerra, soy tu mujer, no tu soldado. Y este es Majo y la del 13. Papito, ya estás caducado por ser machista y anticuado, pero para besarme ya no estás autorizado. Fuiste tan malo que el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo me voy sola, no necesitas abogado. Fuiste tan malo que el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo no quiero guerra, soy tu mujer, no tu soldado. Señora de la plena.